Si un día me dejas de amar, no sé lo que de mí será. A ti me acostumbré a tu forma de amar, no pude explicar, es un sentimiento penoso hacia ti. Hey.